saquemos esa mochila como universidad, porque encima estamos ligados a una empresa transnacional ecogenocida. Uh-huh. Y por lo tanto somos una empresa, la universidad es una empresa minera, que es cómplice del saqueo y la contaminación.